mi bocadora. Culebra verde con pato quillo, guarda camino y bocadora. Largo y con la raya. Conocimiento de los que vienen y van.